En clase. Is it all in your head? Was there something said? cacho. Lo han hecho genial, ¿eh? ¿Cuál ha sido el veredicto? ¿Qué han dicho? Han dicho que hay que mejorarlo mucho. Vaya, qué pena. No les hemos gustado. Ya habéis oído. Hay que mejorarlo. Mañana continuaremos ensayando. Está bien. ¿Qué es el pacto? No puede ser agradable, aunque se lo proponga. Oye, Margie, ¿a ti qué te ha parecido? Da igual, lo que yo opine ya no cuenta para nada. Pedazo de zorra. Margie, ¿te importa que nos quedemos un rato más? Nos gustaría ensayar un paso que no acaba de salirnos bien. Bueno, si no tenéis bastante con 7 horas. Ah, no. Adelante. ¡Otro ensayo! ¿Listos? ¡Bob! ¡Empezamos desde arriba! Sí, Margie, ya te he oído. Hola, Bob. Sí. Tienes que quedarte por esos dos idiotas. Ya ves. Hola. Hola, Jill. Hoy has estado estupenda, te lo aseguro. Todos los demás han bailado mucho mejor que yo. Tonterías, no hay ninguno de esos que sea mejor que tú. Ahora puedes triunfar, aprovecha la ocasión, ¿eh? Qué lástima. Dentro de 2 semanas estos chicos serán perfectos. Son buenos del primero al último. Ajá, pero solo necesitamos a 3, Dick. Y les necesitamos ahora. ¿Solo a 3? ¿Y ahora? No comprendo. Steiner y Morris me decían que todos son geniales y que desde que están en tus manos han mejorado muchísimo. No parecen los mismos. Procura que Margie no se entre. Sería capaz de matarme. Tenemos un pequeño problema. El estreno se ha adelantado 2 semanas. Ya lo sé. Pero no me gusta que se celebre una selección 2 semanas antes de acabar el curso. Recuerde que será una gran oportunidad para los chicos que salgan elegidos. Ahí está el problema. ¿Te refieres a las rivalidades? Si esos chicos se enteran, se matarán para conseguirlo. Me temo que ya se han enterado, Candice. Así no se puede trabajar. No deberían saberlo. Habrá problemas, Dick, te lo garantizo. Esto es un aviso del control automático. Por favor, salgan de las clases, pasillos y vestuarios. Todas las salidas quedarán automáticamente cerradas dentro de 15 minutos. Dios mío, calla. Si nos encuentran en el vestuario femenino, nos la hemos ganado. Entonces podemos ir a tu casa. Dúchate. Rápido, te espero fuera. De acuerdo. Date prisa, solo nos quedan 10 minutos. No lo comprendo. ¿Quién puede hacer una cosa así? Desde luego, esto tiene que ser obra de un loco. Sí, tiene usted razón. ¡Teniente Borges! Sí. Teniente Borges. Oh, el señor Holmes. Davis, por favor. Ilustre profesor Davis. ¿Ya han llegado todos los alumnos? Sí, según parece, uno de ellos mantenía unas relaciones bastante íntimas con la... Con la víctima. Vamos a verle. Yo la he encontrado. ¿Y tú dónde estabas? Fuera. En la calle. Esperándola. Habíamos quedado en la puerta. ¿Y por qué ella, maldita sea? Era una chica estupenda. Pobre chica, era la mejor de todas. Y la han matado. Teniente. El forense dice que anestesiaron a la chica con cloroformo antes de matarla clavándole una aguja. Una muerte agradable, pero extraña, muy extraña. ¿Dónde está el administrador de la academia? Estamos intentando localizarle. Alguien tendría que avisar a Candice. ¿Candice? Nuestra profesora. A ella también hemos intentado localizarla. Ya la he llamado. Sigue llamando. Vuelve a intentarlo. Sería horrible que se enterara oyéndolo por la radio. Diga. Sí, soy yo. Abre la puerta. Es muy tarde. Creí que ya no vendrías. Es que he estado hablando con Stanton y Morris hasta ahora. Entra. Con Stanton y Morris, ¿eh? ¿No sería con Janet o con Jill? Oye, si crees que me he pasado el día aguantando a Stanton y Morris para favorecer a una colegiala, te equivocas por completo. Por supuesto que no. Puedes estar bien segura. Nunca mezclamos los negocios con el plan. De todas formas, Janet es tu mejor alumna, de eso no hay duda. ¿Ah? ¿Entonces ya has dejado de perseguir a la pequeña Susan? Vamos, Candice, ¿de dónde has sacado eso? ¿Serías capaz de negarlo aunque estuvieras muriéndote? De acuerdo, lo haré a tu manera. Cuando me acueste con Janet o con alguna de las otras chicas, te lo notificaré inmediatamente, pero olvídate de Susan. Jamás ha habido nada entre nosotros. Será para ti y nadie sabe qué. ¿Pero qué te pasa? Esta noche estás muy raro, ¿sabes? Candice, por fin. Bob, ¿qué pasa? Algo horrible. Susan. ¿Qué? En la academia ha venido la policía. ¿Pero qué dices? La han encontrado. ¿Cómo la han encontrado? Muerta. Sí, la han asesinado, Candice. La han encontrado en las duchas. Ven enseguida, por favor. Bob dice que han encontrado a Susan muerta en las duchas. La han asesinado. derecho! ¡No hay derecho! Bien, parad un momento. Haremos una pequeña pausa. Aquí no hay derecho. ¿A lo que hacéis? Seguís bailando sin importaros para nada que Susan esté muerta. Os da igual quién pudo haberla matado y por qué lo hizo. Ya no habéis vuelto a acordaros de ella para nada. Si está muerta, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que seguir bailando. ¿No te parece? Billy, dime. ¿Sabes por qué estáis aquí? ¿Sabes por qué os he admitido en mi clase? Porque sois los mejores. Porque tenéis talento. Y lograréis triunfar. Algunos antes de lo que creéis. Pero el éxito no lo regalan. Hay que pagarlo muy caro. Hay que aguantarse y seguir bailando, aunque muramos de tristeza. Hay que pagar el éxito con frustración, ira y sacrificio. Y olvidarse de los propios sentimientos. Porque los sentimientos no cuentan. ¿Y por qué? Aquí no podemos perder el tiempo llorando. Porque nos queda poco tiempo. Esto va por ti, Billy. Y también por todos vosotros. En fin. No puedo más. Bob, empecemos desde arriba. Desde arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, señor Gibson. Esa chica, Susan, era una de las mejores. Incluso dicen que la mejor, sí. Todo el mundo habla maravillosamente de ella. Que era muy dulce, que no tenía enemigos y que ese chico, Billy, y ella se adoraban. Pero a pesar de todo, la mataron. Eso demuestra que el asesino no está relacionado con nuestra academia. Sí, pero la cuestión es que fue asesinada allí, señor Gibson, en las duchas. No pretenderá decirme que cualquier extraño puede pasearse por su academia cuando lo desea. Bueno, eso no es imposible. No, pero tampoco es probable, ¿verdad, señor Gibson? No. ¿Existe mucha rivalidad entre los alumnos? Desde luego, pero no como para llegar a matar por envidia. ¿Y qué me dice de usted? No, no es que le considere sospechoso, pero hábleme de usted. ¿Que le hable de mí? ¿Y qué quiere saber? Hábleme de su relación con Susan, la víctima. Normal, como con los demás alumnos. Aunque, siendo la mejor bailarina, usted debía de admirarla mucho y seguramente la apreciaba, ¿no es cierto? Claro que la apreciaba. Sí, es natural. Bueno, lo siento, pero creo que el asesino es alguien que tiene fácil acceso a la academia. Hold on, right there, think about it. Soy yo, Janet. Soy yo. Oh, Billy, eres no tú. No llores, Janet. Me has dado un susto de muerte. Ya sé que ha sido una estupidez, pero todavía tengo las llaves de Susan de cuando vivía aquí contigo. Estoy muy nerviosa. ¿Por qué no te sientas un rato? Gracias. La verdad es que tenía ganas de hablar con alguien. Claro. Pero estarás demasiado cansada para hablar. Iré a buscar algo para beber. Hace frío aquí, ¿verdad? Me parece que el portero se embolsa el dinero de la calefacción. Ya voy, pajarito. Enseguida voy a verte. Ya voy. ¿Cómo está mi pajarito? Qué cómodo estás en tu jaulita. Enseguida vuelvo. No te vayas. Sé cómo te sientes, Billy. ¿Por qué? ¿Por qué, Susan? Tranquilízate. ¿Quién podía tener algo contra ella? No lo sé, Billy. No lo sé. ¿Por qué le clavaron una aguja? ¿Por qué la mataron así? Es horrible. Yo estoy muerta de miedo. Sigue hablando, Billy. No te guardes nada dentro. A los dos nos sentará bien hablar. No tengo ganas de seguir hablando, Janice. Me voy. Espera. Te daré una foto de Susan que tengo. Aún sigue en la pared. Es una foto de vosotros dos. Ahora te la traigo. ¿Billy? ¿Has vuelto a fumar otra vez? ¡Billy! ¡Contéstame! La foto ha desaparecido. ¿Billy? ¿Has cogido tú la foto? ¿Por qué no me contestas? ¿Dónde? ¡Billy! Solo faltaba otra muerte así. Pobre chica. El método parece ser exactamente el mismo. Habrá que confirmar el detalle del cloroformo, pero apostaría que también lo han utilizado. Fue encontrada tendida en el suelo, cabeza arriba. Y seguramente la muerte se produjo unas 2 horas antes del hallazgo del cuerpo. ¿Lo ha visto alguien más aparte de usted? ¿Aparte de nosotros? Algo me dice que es la tarjeta de visita de nuestro morboso amigo el asesino y preferiría no divulgarlo por ahora. ¿Puedo confiar en usted? No se preocupe, teniente. Aunque los periodistas me matarán si se enteran que les oculto algo. Sí. Fotografíelo. Luego saque esa maldita aguja y archívela. Y asegúrese de que nadie le ve, ¿de acuerdo? Bien. He convocado esta pequeña reunión por sorpresa, pero la verdad es que tú no pareces demasiado sorprendido. Es que no lo estoy. ¿Por qué no? Porque Hannis ha muerto justo después de Susan y creo que el asesino tiene que ser uno de nosotros. Vaya, no se me había ocurrido, Billy. Tú estabas loco por Susan. Y todos dicen que Susan se sentía muy atraída por Janis. ¡Cerdo asqueroso! ¡Te voy a partir la cara! Ten calma, chico. Ya hemos oído tu opinión. Ahora deja que hablen los demás. Aquí hay mucha competencia, teniente. Según dicen, solo 3 de nosotros serán elegidos por Stanton y Morris. Es una oportunidad única. ¿Me comprende? Sí, claro. Me lo imagino. ¿Por qué no pregunta qué chica hubiera sido elegida? Susan, por supuesto. ¿Y quién más aparte de Susan? Janet. Entonces la asesina tiene que ser o Gloria o yo. O quizá tu querido hermanito. La clase del segundo curso de danza empezará dentro de 5 minutos en la sala número 9. Desde luego debes estar loco. ¿Por qué? ¿No te ayuda siempre en todo lo que puede? Seguro que si le dejaran te levantaría el culo mientras bailas. Bueno, ya está bien. Basta, Bill. ¿Qué te pasa? ¿No te ha gustado lo que ha dicho? Si esos chicos son capaces de matar para triunfar, es porque tú les has convertido en fanáticos. ¿Algo más, Margie? ¿Por qué no dices de una vez que yo soy la asesina? Te sentirás mejor. ¿Para qué voy a decirlo si ya lo has dicho tú? ¡Margie! Vaya, vaya, qué bonito. Ya veo que formamos una familia unida y feliz. Enternecedor. Margie, no perdona que yo me ocupe de su clase. Si me permite, teniente, lo que ha dicho Billy Stark es completamente absurdo. No tiene sentido. Lo que quizá no sepa y Billy parece haber olvidado es que Susan y Janis tenían unas compañías muy especiales. Y se corrían unas buenas juergas fuera de la academia. Oye, ¿qué has querido decir con eso, hijo de puta? No hay para tanto, tío. Todos sabemos que Susan y Janis eran capaces de todo por unos cuantos dólares. ¡Te mataré, hijo de perra! ¡Quietos! ¿Insinúas que a esas chicas ha podido asesinarlas a alguien que no tenga nada que ver con el ambiente del baile? Si usted no tuviera una mente tan estrecha, ya lo habría pensado y buscaría en otra parte. Ya. ¿Han considerado la posibilidad de que un paranoico odie a los bailarines y se haya empeñado en eliminarlos a todos? Voy a confesarles algo. En el fondo le comprendería. Vámonos, Davis. Una academia repleta de hijos de puta. ¿Qué nombre recibiría eso en criminología? Un nido de víboras. Sí, no es que derrochen simpatía. Estamos como antes. Yo no diría eso. Ah, ¿no? ¿Qué diablos tiene ahí? He grabado la conversación. ¿Para qué ha malgastado cinta? Tengo lo que todos ellos han dicho. Muy interesante. ¿Y qué esperaba? ¿Alguna confesión? Aquí tiene su cambio, señor. Where ¿Qué te pasa? Ese cartel tiene... ¿Lo ves? Sí, ¿qué le ocurre? ¿Qué le ves de especial? He soñado con ese hombre. En el sueño me he matado. Seguramente le habrás visto en algún otro cartel. Debe haber montones por toda la ciudad. Pero no debería producirte pesadillas. Quiero saber quién es. Vamos, Candice, eso es ridículo. Pero si te apetece conocerle, solo tienes que pedir su teléfono a la agencia publicitaria. Dick. No busques más excusas. Tengo que saber quién es. Quedan habitaciones libres, señorita. Solo he venido a ver al señor Robinson. Ha salido. Tengo una cita con él. ¿Podría esperarle en su habitación? No, pero nadie le prohíbe que le espere fuera, señorita. ¿No podría hacer una excepción? En la calle hace mucho frío. Bueno, no me gustaría que pescara unas anginas o una pulmonía por mi culpa. Más aún estando citada con él. Habitación número 96. Tranquila, señorita. ¿Es que no ha visto nunca un borracho? ¿Eh? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué es lo que busca? ¡Suéltame! ¡Eh! Puta. Norma. Eres un inepto, Borges. Estás desorientado. ¿Por qué no tiras tu placa de policía? Pierdes el tiempo. Nunca podrás cogerme. ¿Ah? Me olvidaba. Llamaba para decirte que vuelvo a tener ganas de matar. Sí. Voy a pinchar a otra de esas chicas con una aguja. ¿Ah? Me olvidaba. Llamaba para decirte que vuelvo a tener ganas de matar. Sí, Voy a pinchar a otra de esas chicas con una aguja. El osciloscopio da una representación visual de cada voz, igual que una huella, porque cada voz tiene sus características propias. En otras palabras, teniente, no existen dos voces exactamente iguales. Con un filtro gráfico logramos eliminar mucho ruido de fondo. Ah, me olvidaba. Llamaba para decirte que vuelvo a tener ganas de matar. Lo que intentamos es eliminar todo el camuflaje para dejar solo las características de la voz, suprimiendo los ruidos adicionales e incluso filtrando un poco la voz artificial que utiliza ahí. Nunca podrás cogerme. ¿Lo ve? Ahora se oye más limpia. También podría ser la voz de una mujer. Es posible. Lo dice por el tono susurrado. En cuanto logremos aislar la verdadera voz y la comparemos con la de los sospechosos, tendremos al asesino. De acuerdo. Por favor, ¿tiene aquí su grabadora? Por supuesto. Esa voz tiene que estar grabada aquí. Disfrute. Entiendo cómo se ha atrevido a llamar. Quería recuperar el bolso. ¿Lo ha hecho solo por eso? Tenía ganas de verte. Es increíble. Un hombre te mata en una pesadilla y a ti se te ocurre ir en su busca. Quizá me hayas visto en alguna película. Yo trabajé en el cine. No he visto ninguna película tuya. Entonces, ¿cómo puedes reconocer una cara que no has visto? Esa es la cuestión. Te he conocido, aunque no sé dónde ni cuándo. Y dime, ¿qué tal hice de asesino? En el sueño interpretaste muy bien el papel. Mi mejor interpretación y nadie la ha visto. Tal vez debería dedicarme a los sueños, ya que por lo visto tengo más éxito que en el cine. Nunca tendrás éxito si te rindes. A lo mejor yo puedo ayudarte. Conozco al dueño de una agencia de publicidad. Mañana ya no te acordarás ni de quién soy. Pero ahora sí. ¡Ahí llega! ¡Ese es caso del año! ¡Menuda pereza! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Un momento. Una agente, foto, por favor. Permítanos. Mire hacia aquí. Venga, andando. Un momento, agente. No tan deprisa. Oiga. Por favor. Por favor, agente. Un momento. Deje el paso. Apártense. Apártense. Agente, pero permítanos, por favor, oiga. Eres un inepto, Borges. Estás desorientado. ¿Por qué no tiras tu placa de policía? Pierdes el tiempo, nunca podrás cogerme. Ah, me olvidaba. Llamaba para decirte que vuelvo a tener ganas de matar. Sí, voy a pinchar a otra de esas chicas con una aguja. ¿No te suena familiar? Pues no, lo siento. Yo de ti no me preocuparía si tuviera una buena coartada. Él me ha dicho que tengo derecho a un abogado y cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en contra mía. Ya. Y que puedes permanecer en silencio. Sin embargo, puede decirse que tú ya has confesado, ¿no te parece? Ningún tribunal lo aceptaría como prueba. No me haga reír, teniente. Ríe, payaso, ríe. ¡Hijo de...! Cuidado, chico. No estoy de humor. Usted gana. Bien. ¿Qué quieres hacer? Suéltalo todo, habla. ¿Por qué las maté? Exacto. Pues porque... porque Susan me dijo que yo estaba loco. Era una fanática y Janice también. Era una cerda puertorriqueña. ¡Y los mestizos me dan asco! ¡Cabrón! Oye, muchacho, si quiero te parto un brazo y no pasa nada. Así que no se te ocurra usar ese lenguaje conmigo. Llámales puertorriqueños y no mestizos, ¿de acuerdo? Sé un poco educado. Ya tiene mi confesión. ¿Qué más quiere? Encerradle. Vas a odiar a los puertorriqueños como yo durante mucho tiempo. No debías haberme provocado. Ha provocado. Ese hijo de puta. Lo confesará todo. Ya verá. No diga tonterías. Está bien claro. Él no lo hizo. ¿Y quién lo hizo? Oh, vamos. ¿Y esa llamada? Él sabía perfectamente que grabábamos las llamadas y acabaríamos cogiéndole. ¿Y sin embargo llamó? Claro. Quería salir en los periódicos. Es un artista. Cualquier cosa con tal de atraer la atención. Es superior a él. Es como una enfermedad. ¿Insinúa que es un psicópata? No, no es un psicópata. No es más que un imbécil. Sí, pero... ¿Sí, pero qué? Recuerdo el caso de un astuto asesino, quien después de haber matado fríamente a su cuñado, hizo recaer sobre él mismo las sospechas. Y nuestros psiquiatras le diagnosticaron mitomanía. No, no, no. Ese chico no es más que un pobre desgraciado. ¿Entonces? Volvemos a estar como antes, profesor. Perdona, Dick. ¿Querías entrar? ¿De veras crees que debo entrar? Además, seguro que mañana me lo hubieras contado todo. ¿No era ese el trato? No, Dick. Esta vez no te lo hubiera contado. Entonces se trata de algo serio. No es la aventura de una noche. Oye, dejémoslo estar, ¿eh? Tú no podrías entenderlo. Aunque si quieres te lo explico. No. Prefiero no saberlo. Además, nunca entenderé a las mujeres. Porque para ti todas las mujeres somos unas putas. ¿Y crees que me equivoco? ¿Era él? Sí. ¿Le has dicho que tenías compañía? Estaba bien claro. No he hecho falta. ¿Qué sabe de mí? Nada. Tú eres el hombre del cartel con quien yo soñé. ¿No sabe que saliste en mi busca? Lo que no sabe es que encontré al hombre del cartel. ¿Por qué no? Es que preferiría no hablarle de nosotros. ¿No me crees, George? Es cierto. ¿Y qué vas a hacer ahora? Ahora que ya sabe lo nuestro. No tengo por qué ocultarlo. ¿Por qué no vienes mañana a recogerme a la academia, ¿verdad? ¿Tú crees? Eso es, muy bien. No puedo más, no puedo más. Sí. Esto se cuenta hasta mañana. Hasta mañana. Tengo las piernas. Me cambio enseguida. Espérame aquí. De acuerdo. Oye, tú eres. Sí, estoy aquí. Igual que la gente, te acompaño. Deprisa. ¿Tú eres Gloria? Sí. Oh, George. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Por qué no me has llamado? Desapareciste de repente. No sabía que tenías amigas en el kiosco. ¿Gloria y yo? Sí, trabajamos juntos en un pase de modelos. Sí, ya sabes lo que pasa. Hay que hacer un poco de todo para comer. Eso fue hace unos 6 o 7 años. ¡Adiós, George! Hace 7 años, Gloria era una niña pequeñita. En los desfiles de modas también hay modelos infantiles. No creas que estoy celosa, no es más que una adolescente. Sí, pero no creas que era tan pequeña. ¿Quién es? Desde luego estás a la defensiva. Yo soy un angelito, un corredor. El asesino. Sí, cuando duermes. Siempre está de broma. Y terminan cuando las sospechas se confirman. ¿Es un aviso? ¿Quién sabe? Fíjese bien en él, teniente, y dígame, ¿cree usted en los sueños? No, en absoluto. ¿Ah, no? Pues debería. Candy soñó con ese hombre. Soñó que él la asesinaba. ¿En un sueño? Exacto. Eso nos ayudará mucho. Me faltaban unos días para debutar en Broadway, cuando un día, de repente, un motorista me atropelló y acabó con mi carrera antes de que diera comienzo. Eres una gran profesional. Sí, pero no como antes, ni al mismo nivel. Los médicos dijeron que los efectos psicológicos fueron mucho peores que los físicos. De todos modos, ¿supiste salir adelante? No. Estoy acabada. Va. Hundida. Ahora me limito a hacer que mis alumnos lleguen a Broadway. Me alimento de su éxito. Mi lugar está ahora entre bastidores. Un motorista desconocido puede cambiar el destino de una vida en un instante. Y acabar con tus esperanzas. ¿No llegaste a conocer al motorista? No, no. Se dio a la fuga y no había testigos. Y dime, ¿qué fue lo que te hundió a ti tan de repente? ¿También tuviste un accidente? Mis accidentes han sido muchos, acompañados de una suerte espantosa. Esa ha sido mi vida. Hoy he vuelto a llamar a Phil, ¿sabes? Para que te dé trabajo por medio de su agencia. Ha prometido buscarte algo. ¿$2? Yo le destino, antigua magia china. Yo le destino, señor. No le digas que no. Vamos, que te lea el destino. ¿A mí? A ver qué te dice del trabajo. Coge el 2 palillos, señor. Usted no encuentra trabajo. Aquí escrito, dice, muerte. Usted es asesino. ¡Qué tontería! Y le hemos pagado $2 para que nos fastidiara la noche. No, yo no le he hecho caso. No te creo. Espera y verás. ¿Por qué te has empeñado en que me leyera el destino? Ha sido una tontería. Cada uno se hace su vida día a día. ¿Cómo va a saber alguien lo que todavía no ha ocurrido? Quizá viendo lo que ya ha ocurrido. Diga. Hola, Candy, soy yo, Phil. Ah, ¿eres tú? Perdona que te moleste a estas horas, pero... Mañana me iré muy pronto. Llegaremos tarde. Sí. Candy, lo de tu amigo... No sé cómo decírtelo, pero... Según parece, hay algo que... ¿Algo? Le encontré un papel en una serie de televisión que producimos. Un papel estupendo, de 5 sesiones. Hice todo lo que pude por él, como tú me pediste, Candice. ¿Y qué pasó, sí? Pues que cuando dimos su nombre, las cosas se complicaron. Según parece, hace un par de años, tuvo una aventura con una jovencita que era virgen. Eso no es tan raro, Phil. Es que la chiquilla murió y nadie sabe cómo... Ni por qué. A él le detuvieron, pero luego le soltaron por falta de pruebas. Esas cosas no se olvidan. Ya sabes, Candice. En el mundo del espectáculo somos más puritanos de lo que se cree. Créeme. Lo siento, Candy. Gracias. No te preocupes. Llámame cuando quieras, ¿eh? Claro. Adiós, cariño. Adiós. asesino, asesino, asesino. ¿Qué te pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Era Phil? Malas noticias. ¿No quieres hablar de ello? Seguro que no quieres hablar de esa llamada. Te he dicho que no. Necesito estar un rato a solas. De acuerdo, tranquilízate, lo comprendo. Nos vemos mañana. Que mataron a las otras. De mí nunca habrían sospechado. Pero no he sido capaz. No, no me atrevo a hacerlo. Soy incapaz de matar. Vaya, mi niñera vuelve a llegar tarde otra vez. Déjate de tonterías, Molly. Tú no eres ninguna niña. Yo sé lo que soy. No te preocupes, no me chivaré. Pero tendrás que ver toda mi colección de insectos. Oh, estoy rendida. Acabamos de terminar el ensayo. Y los insectos te dan asco. Peor para ti. Mi madre te paga para que me hagas compañía. Mira ese. ¿Qué, es un grillo? No, es una mantis religiosa que está a punto de devorar a su compañero. ¡Ay, qué delicia! Oye, tú eres una chica lista. ¿Por qué no haces una colección menos morbosa que los insectos? Nunca has querido bailar para mí. ¿Cómo quieres que baile sin música? ¿Música? Ahora no tienes excusa. Oh, déjalo estar, Molly. Aquí no hay sitio para bailar. Confiesa que no quieres bailar porque tienes miedo de herir mis sentimientos. Ya sé que estoy paralítica. No hace falta que me lo recuerdes. ¿No te parece que ya va siendo hora de acostarte, Molly? Vete abajo. Te llamaré cuando esté lista. Ahora me apetece estar un rato sola. A mí también. ¿Diga? Diga, ¿quién es? Diga. Oh, ¿ha llamado hace un momento? Casi no te oigo. Bueno, ya lo discutiremos. De acuerdo, entonces hasta luego. Ryan 3-5 llamando a central. Adelante, 3-5. Un individuo sospechoso ha salido a toda prisa del número 4 de Montaigne Terrace. Cambio. Vaya por el 3-5 y deténgale. ¡No! ¡Esperen! Ya estaba muerta. Cuando yo llegué a esa casa, ya estaba muerta. Vamos, Gibson, sea bueno. Confieso que nos está ofreciendo una gran representación. Sorprendido, asustado, aterrorizado. Es usted un gran actor, pero necesito más para seguir adelante. Esto no tiene gracia. No. Usted no sabe lo que fue aquello. Verla allí, muerta en el suelo. Así que la vio al entrar, ¿eh? Sí. Un recibimiento muy desagradable, ¿no? Pero no entiendo por qué salió usted corriendo. Al menos podía haberme llamado a mí. Estaba aterrorizado. Perdí la cabeza. ¿Perdió la cabeza? Pobre señor Gibson. Tiene que creerme. Yo no la asesiné. Sí, eso ya lo ha dicho antes. Bien, dígame, ¿para qué fue usted a ver a la pequeña Jill? Porque... porque estaba esperándome. Vaya, vaya. Así que Jill era algo más que una alumna de danza para usted. Creo que sí. ¿Lo cree? Sí, era algo más. Yo solo sabía su aventura con Susan y su aventura con Janice. Me han emparejado con todas. Pero no es cierto. Exceptuando a... Jill. Sí. Ella me quería. Nadie lo sabía, ni siquiera su hermano. Pero no veo clara la situación. ¿Para qué fue a esa casa? ¿Se veían allí mientras ella cuidaba de la niña? Eso es cosa mía. A Jill la mataron como a las demás. ¿Está seguro? Sí. Por lo menos lo pensé. Hasta olía cloroformo. Ya. No llevo nada encima. Adelante, regístreme. Vea si llevo una aguja o una bola de algodón. Su colaboración me llega al alma. Ya encontraré la aguja y todo lo demás a su debido tiempo. 647, pónganse inmediatamente en contacto con la central, por favor. Repito. ¿Has encontrado algo? No, nada. La nieve lo ha cubierto todo. Además, hace mucho frío. Aquí solo hay pulmonías. Bien, lo dejo en tus manos. Voy a hacerle unas preguntas a esa niña paralítica. Te envidio, tú lo pasarás frío. Un hombre dispara desde una azotea. ¿Aún no has terminado? No soy una máquina de escribir. Yo sí. Teniente. Teniente Borges. Increíble. Realmente increíble. ¿Se refiere al aumento de los precios? Esa niña ha hecho algo increíble. ¿A qué niña se refiere? A Molly. Me ha estado tomando el pelo durante horas. Sí, las mujeres son así. Yo mismo estuve loco por una durante más de 20 años. Sí, amigo. Con las mujeres se aprende a palos. ¿Con las mujeres? Yo le hablaba de una niña, de esa niña paralítica. Fotografió al asesino de Jill. ¿Fotografió qué? Sí. ¿Al asesino? Aquí están las diapositivas. Voy a buscar el proyector. Es Gloria Watson, ¿verdad? Sí, está en el último curso. Pues tal como están las cosas, yo de ella me largaría. Sí. Para triunfar, hay que luchar. Ya estaba a punto de irme cuando me las ha dado. Las fotos del crimen. Una cosa es cierta, esa chica es oportuna. ¿Listo? Vamos allá. No es lo que buscamos. No. Quedan dos más. Un asesino muy joven. Recuerde que bien está lo que bien... Qué elegante. Una cazadora de Armani. Pero sin cabeza. Bueno, al menos esa foto sirve para eliminar a Gibson, el administrador. Sí, él siempre lleva traje y corbata. Bien, ya puedo soltar a ese idiota. Sí. No, espere un momento. Tengo rivales. Voy a ser la única que se presente a la prueba entre Morris y Steiner. Estoy segura de que ella hubiera ganado. Porque tu hermana era la mejor de todas. Gracias, Gloria. Bob, espera, no te vayas. Ya no tengo nada que hacer aquí. Tú tienes buenas razones para quedarte, Gloria, pero yo no. No quiero volver a ver a ninguna de vosotras. Desde que mataron a Jill, ya nada me mantiene aquí. Es que no contamos las demás. Las demás sois un puñado de zorras. Y tú más que ninguna. Venderíais el alma por un miserable papel. Les habla una grabación automática. Por favor, desalojen clases, pasillos y vestuarios. Todas las puertas de entrada se cerrarán electrónicamente dentro de 15 minutos. No. ¿Lo has encontrado? ¿Candice? No, no. Saldré a comprar un par de paquetes. No, no, déjalo. No hace falta. Nunca dejo el tabaco en el cajón. Si me queda, seguramente lo tendré en el bolsillo de mi chaqueta. De todos modos, iba a salir. ¿Pero si acabas de llegar? No me encuentro muy bien. Entonces, dime por lo menos a qué has venido. ¿De qué tienes miedo? Candice. Perdóname, Jules. No. Abrí un cajón buscando un paquete de tabaco. Y descubrí esa aguja y una botella de cloroformo. Una aguja muy larga, casi tanto como un puñal, con un león de oro en un extremo, tal como la había visto en ese sueño, en el que un hombre me clavaba una aguja. Era igual que George y me mataba clavándome esa larga aguja de la misma manera que atravesó a ese pobre canario. George es el asesino. Tiene que detenerle, teniente. Tiene que detenerle. ¿Cómo ha dicho que se llama el hotel donde se hospeda George? Inscrito como Robinson. Vaya, qué interesante. Un hotel bastante cochambroso para un hombre tan presumido, ¿no? Bien, gracias, señorita. Me ha hecho un gran favor. Volverá a matar. Estoy segura. No se preocupe. Recuerde que ya es nuestro. Davis. ¿Sabe algo más sobre George Webb? Hace tiempo tuvo una aventura con una menor que murió en su cama, pero le soltaron por falta de pruebas. ¿Y qué me dice de Al Capone? Asesinó a medio Chicago y solo pudieron cogerle por evasión de impuestos. En estos casos todo es posible. Cosas de la vida. Ya empieza a hablar como yo, mal síntoma. Thank you. teniente Borges. No estoy sola. Aquí no hay nadie. Sí, le espero. George, he ido a la policía. Te encontrarán. tarde. La policía te está buscando por toda la ciudad. Tú las has matado a todas. El teniente sabe que eres el asesino. Ya no puedes hacer nada. Han encontrado las pruebas en tu habitación. La aguja, el cloroformo, todas las pruebas te acusan. ¡Estás perdido! ¿Te refieres a estas pruebas? Tú mataste todas mis esperanzas y ambición. Ahora sé que eres el motorista que me atropelló. El hombre que se dio a la fuga. Pero ya te he encontrado, Josué. Si supieras cuántas noches he soñado que me matabas. Te he buscado. Y te he llamado. ¡Adelante! ¡Hazlo! ¿A qué esperas? Tú mataste a esas chicas. Estás enferma. Necesitas ayuda, Candice. Tú eres el asesino. Todo te señala a ti. Me acusarán al encontrarme muerta. Y esa será mi venganza. Adelante. ¡Anda! ¡Mátame, Josh! No. ¡Vamos! Tienes que pagar. ¡No! ¡Vamos! Tienes que pagar tu deuda. Espere ahí. Vaya, menuda sorpresa. Esto no lo esperaba. Y pensar que veníamos a detenerla. Yo no la he matado. He dejado que ella lo hiciera. Dudo que hubiera un solo juez en todo este país que no le enviara directamente a la cárcel. Tal vez me lo merezco. Yo maté todas sus ilusiones hace tiempo. Yo destrocé su vida. Por mi culpa no llegó a ser la estrella que estaba destinada a ser. Por eso mató a esas chicas encaminadas hacia la fama y el éxito. Parece un caso de neurosis obsesiva por frustración. No es el momento, profesor. Perdone. Dígame, ¿cuándo se dio cuenta exactamente de que estaba loca? Cuando descubrí una botella de cloroformo y esa aguja en uno de mis cajones. Solo a una mente enferma se le ocurriría dejarlo allí como prueba. Lo mismo pensé yo cuando fue a la comisaría a decirme que fuera a buscar eso a su habitación. Lo que me puso tras la pista de Candice fue esa foto que le hizo la niña en la que apareció con la cazadora abrochada como una prenda de hombre, porque la transparencia estaba colocada al revés en el proyector y más adelante se descubrió ella misma. Verá usted, era posible que hubiera soñado con la aguja, pero ¿cómo podía saber que era exactamente igual a la que le clavaron al canario en la casa de Janice? Solo Davis y yo sabíamos cómo era. Nadie más sabía que tenía un león en un extremo. Solo nosotros dos y la asesina. A menudo, el crimen no es más que una aspiración humana distorsionada. John Huston en la jungla de asfalto.